hablando primero de uno de los eventos que se van a celebrar el próximo mes de diciembre. Bueno, entre noviembre y diciembre, ya que acogerá el último día de diciembre, de noviembre, el 30, sábado 30 y domingo, 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre. Hablamos del primer campeonato internacional de car audio y tuning. No es una modalidad deportiva propiamente dicho, pero muy relacionada directamente con el mundo del automovilismo, y dado que también es competitivo, hoy vamos a tratarlo y hablar sobre esta cita que se va a celebrar en la Plaza de las Palmeras y que va a tener un fin solidario, un fin benéfico, para recaudar fondos que se destinarán a la Asociación Discovery de Discapacitados de nuestra localidad. Además de lo que, bueno, propiamente dice nos hace pensar el nombre del campeonato, Car Audio y Tuning, tiene diversas modalidades, categorías que son valoradas por los jueces que van a componer este campeonato internacional, que va a acoger a vehículos, según opinan o según adelantan sus organizadores, de toda la geografía nacional, y que esperan tener o reunir en Ubrique en torno al centenar de coches. Enseguida estaremos hablando de este primer campeonato internacional Car Audio y Tuning, que es la primera vez que se organiza en Ubrique, pero no en la sierra, porque ya tiene una cierta trayectoria en localidades vecinas como Prado de Rey, donde lleva celebrándose desde hace ya algunos años. Además de este campeonato, vamos a hablar también de la prueba que prácticamente ha puesto fin a la temporada oficial de carreras por montañas. Hablamos del campeonato de Andalucía de carreras por montaña, que tuvo lugar el pasado sábado en Alhaurín de la Torre, la 12ª edición de la carrera por montaña o del maratón alpino de Jarapalos, que se adjudicaba Iván Ortiz, el corredor malagueño, que ya tiene varios títulos tanto a nivel regional como nacional a sus espaldas, y que, bueno, en estos últimos meses, en esta última temporada, ha pasado por algunos momentos de dificultad que le han hecho pues no estar al 100% durante toda la temporada, pero parece que ha llegado a este epílogo en muy buenas condiciones y llevándose el título de campeón de Andalucía. Pero nosotros no vamos a hablar solo de esto, sino en parte queremos hablar de Jarapalos, porque fue muy destacada la participación del ubriqueño Francisco Pazo, que lograba la 7ª posición de la general, la 6ª dentro del campeonato de Andalucía, lo que se refiere a los federados andaluces, y con esta prueba rubrica una excelente temporada en la que en casi todas las carreras oficiales ha logrado meterse entre los 10 primeros clasificados de la general, siempre ahí metido en el top 10. Además de eso, esta prueba pues también va a suponer para Francisco Pazo una de las últimas citas con la montaña en este 2013, por lo que también va a ser un buen momento para repasar, hacer balance de lo que ha sido este año 2013. También recordamos que mañana viernes va a tener lugar la presentación oficial de la prueba que se organizará los días 6 y 7 de diciembre. Hablamos del Ride Open Ride Villaluenga, primer Open Ride de Villaluenga, y el Ride Sierra de Ubrique. La presentación va a tener lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro, a partir de las 8:30 de la tarde. Presentación ante los medios y también presentación ante los participantes, ya que, aunque no se va a desvelar el recorrido de la carrera, en esta cita, en esta presentación, sí van a poder ayudar a esos participantes nobles con algunas dudas que tengan en torno a la estructura de la carrera, al material obligatorio o la simbología propia de las carreras de orientación. Recuerden, mañana a las 8:30 de la tarde en la Ermita de San Pedro. Sobre estos tres asuntos va a girar el programa de hoy. Antes nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Programa de actuaciones en la Peña Flamenca de Ubrique. Este viernes 22 de noviembre, con participación de alumnos de la Escuela de Cante, actuarán Ana Suárez, Antonio Aguilar y Salvador Blanco, con la guitarra de Fernando Molina. En la Peña Flamenca se ruega a los asistentes la aportación de algún kilo de alimento no perecedero para su campaña de recogida de alimentos. Recuerda, será este viernes 22 de noviembre a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. Sexto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. El domingo 8 de diciembre, los mejores duatletas de la especialidad de toda Andalucía se concentrarán en Ubrique para disputar la prueba más importante de toda la temporada. Una primera sección de 6 kilómetros de carrera a pie, una segunda de 20 kilómetros en bici y 2 kilómetros y medio de carrera a pie para finalizar. Puedes inscribirte hasta el 4 de diciembre o hasta cubrir las 250 plazas en la página web de la federación www.triatlonandalucía.org. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 23 euros para los no federados. El domingo 8 de diciembre es esto Duatlón Cross El Pavo, Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, RS Sport, Cruz Roja de Arcos, Federación Andaluza de Triatlón, Piel Nature, Bar Lobato, Ciclos La Mela, Peña Taurina Hermanos Borquet, Masajes, Osteopatía y Acupuntura José Bañol López, Carnicería Bartolomé y Juani, Gimnasio Galaxy, Floristería La Margarita, Carnicería Juan y Sergio, Queso Payoyo, Atmósfera Sport Polideporte, Estación de Servicio Repsol Ubrique y Radio Ubrique. Organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y dentro del Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, el sábado 23 de noviembre, campaña de Teatro Otoño 2013. Este año, toda la recaudación irá destinada a beneficio de diferentes colectivos y personas de nuestra localidad. A las 9 de la noche, en el IES Maestro Francisco Fatou, representación de la obra El Gran Teatro del Mundo, Pedro Calderón de la Barca, de la compañía La Jarana Teatro. Las entradas al precio de 5 euros están a la venta en la Oficina Municipal de Turismo durante toda la semana. En caso de que sobren, también en la taquilla del teatro, el mismo día de la obra, a partir de las 8. Recuerda, este sábado 23, a partir de las 9, en el IES Maestro Francisco Fatou, el Gran Teatro del Mundo, de la compañía La Jarana Teatro. Ven a disfrutar del mejor teatro. Ahora en Ubrique, apertura de Asador de Pollos Toledo. Estamos en calle Toledo número 52. Abrimos de jueves a domingo de 9 a 5 de la tarde. Disponemos de diferentes ofertas por tan solo 11 euros. Pollo más tortilla y patatas o aceitunas, pollo más croquetas y patatas o aceitunas y pollo y tarrina a elegir más refresco. Todo por tan solo 11 euros. Y por 22 euros, dos pollos, dos tortillas, patatas y refresco. Disponemos además de una gran variedad de tapas. Y cada jueves el día del pollo. Pollo más tortilla y dos refrescos por 10 euros. Precios sin competencia. Y sabrosos pollos por tan solo 8,50 € o 4,50 € el medio pollo. Además, por un euro más te lo llevamos a domicilio. Asador de Pollos Toledo. Teléfono de pedidos 642-38-68-83. Asador de Pollos Toledo. Abrimos este viernes día 22. Los días 6 y 7 de diciembre llega a nuestra sierra un novedoso y extraordinario evento deportivo. El primer Open Ride Villaluenga y el primer Ride Sierra de Ubrique, prueba puntuable para la Liga Andaluza de Rides de Aventura. Esta prueba multidisciplinar rondará los 100 kilómetros de longitud y más de 400 metros de desnivel positivo. Sus participantes tendrán que demostrar su pericia en el manejo de la técnica de la carrera por montaña, la bicicleta todoterreno, los patines, el tiro con arco, el tiro con cerbatana, el rappel, la progresión por vías ferratas, la escalada, la espeleología y el piragüismo. Más información e inscripciones en ubriqueorienta.blogspot.com. Primer Open Ride Villaluenga y primer Ride Sierra de Ubrique. Prueba puntuable para la Liga Andaluza de Rides de Aventura. Organiza Club Ubrique Orienta. Colaboran Ayuntamiento de Ubrique, Ayuntamiento de Villaluenga, Parque Natural Sierra de Grazalema, Restaurante Los Caños, La Tapería, De Vinos, FLR Bike, Bar Lobato, Bar La Plaza, Naturaventura, Peña Taurina Hermanos Borquez, Gin H2O, Ocurris Hotel, Centauro Negro, Zona Outlet, Creativados, Intersport y Radio Brique. Segunda travesía solidaria La Petaquina, a beneficio del Centro Ocupacional El Curtido. El sábado 7 de diciembre se realizará la ruta de 20 kilómetros Grazalema-Ubrique. Tras salir de Grazalema se subirá al puerto del Boyar y se enfilará el camino del río Guadalete hasta el sendero que llega al Salto del Cabrero. Posteriormente, y tras pasar por el puerto de Don Fernando, el arroyo del Pajaruco y Benaucaz, se recorrerá la calzada romana hasta llegar a Ubrique. Puedes inscribirte hasta el 4 de diciembre en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 11 euros los federados y 12 los no federados. Segunda travesía solidaria La Petaquina, a beneficio del Centro Ocupacional El Curtido. Organiza Club de Senderismo Los Tres Caminos. Patrocina Pollos Juani, Gestoría Cotrino, Transportes José León, Timbrado Juan Manuel Román, Café Gabbana, La Espuela, Venta al Mojón de la Víbora, Fornituras Medinilla, Despacho de Vinos Bar Peña Sevillista, Pileus, Prodeco Pinturas, Rebaje Dividido Ramón Almendro Lobo, Muebles Olivares y Juan Puerto Gago, Agente Mafre. Colaboran Ayuntamiento de Benaucaz, Ayuntamiento de Grazalema, Ayuntamiento de Ubrique, Museo de la Piel, Peña Sevillista de Ubrique, Ubribús, La Trastienda y Radio Ubrique. Fútbol en Ubrique. El domingo 24 de noviembre a las 4 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Bornense. Partido correspondiente a la undécima jornada liguera de la segunda provincial gaditana. El Ubrique Unión Deportiva tendrá la posibilidad de meterse en los puestos de ascenso si se lleva la victoria en el primer derbi serrano de la temporada en Ubrique. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 24 de noviembre a las 4 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Bornense. Exponiéndote a la gente, presumiendo por ahí, no me quedo indiferente, no me quedo en mi país. Reina de espectros ausentes, séquito de maniquíes, en palacios de Occidente, con trono en un palco di. Con alertas oficiales a todos los militares que trabajen para ti. Ejército en el aire, porque ahora empieza mi ataque y no me importa sufrir. Ya no respeto tu tema y me quedo en la frontera y me canso de escribir. Fuego abierto al objetivo. Seis y 30 minutos de la tarde, arrancamos en el día de hoy ampliando la información que hemos adelantado en nuestro sumario. En principio vamos a hablar de ese evento que, como hemos comentado, se va a celebrar los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, que va a inaugurar un mes repleto de actividades deportivas. Recuerden que llega el Raid Sierra de Ubrique, llega el Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, llega también el Rally Crono Villa de Ubrique y, bueno, una serie de citas que ya también iremos comentando con el paso de la semana y conforme se vaya acercando esa fecha. Pero hoy lo que nos trae aquí es el primer campeonato internacional de car audio y tuning, que, como decimos, se va a celebrar el sábado día 30 y el domingo 1 de diciembre. Para hablar de ello, bueno, antes que nada comentar que se trata de una prueba benéfica. En este caso, una prueba solidaria a beneficio de la Asociación de Discapacitados Discovery. Para hablar de ello tenemos aquí a una componente de la organización de este Campeonato Internacional de Caraudio y Tuning, a Eli Mangana, buenas tardes. Buenas tardes. Y al presidente de la Asociación de Discapacitados de Ubrique, a Manolo Piñero, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña por aquí Jorge Barreno, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. El sábado día 30 y el domingo 1 llega por primera vez a Ubrique un campeonato de car audio y tuning, directamente ligado, como decimos, al mundo del automovilismo. ¿Pero qué es exactamente lo que vamos a presenciar en Ubrique en esos días? Estos días vamos a presentar lo que son coches de sonido, además de, hombre, esto va compuesto de maleteros, de que suenen, van a por premios, además también lo que es... En el lado del tuning vienen coches lejanos, también coches antiguos, estéticos, se le premia por ello y todo va junto, en realidad todo va junto, tanto tuning como car audio. Quien tenga el coche tuning con su equipo puede presentarse tanto las dos pruebas, tanto tuning como car audio, o sea, o independiente o junto. Una prueba automovilística, no competitiva en ese sentido, no hay carreras, sino es lo que se centra, digamos, en la exposición de vehículos. Coche. Tanto de los sistemas de sonido, digamos, que tienen implantado, como de la propia estética de la carrocería, sí, ¿no? Sí. Este tipo de eventos llevan ya varios años organizándose en Prado del Rey, ¿no? Y tengo entendido que con éxito de participación y de público. ¿Alrededor de cuánta gente suele congregar este campeonato? Pues bastante gente, suelen entrar lo que son a pie, unas 1.800 personas, según el año, y coche pues siempre unos 180, 200, según el año y la época, ¿no? Internacional, es decir, que nos vienen vehículos de fuera de España, de Francia, Portugal, todos los coches que compiten en estas categorías, pues vienen aquí a Ubrique, le traemos fama al pueblo y ayudamos un poquito al pueblo y a lo que es la Asociación de Minusvalía. ¿Y cómo lográis captar a estos vehículos, digamos, a estos pilotos y a estos vehículos? Con el paso de los años, ¿no? Haciendo ya las concentraciones que hemos hecho estos años atrás en Prado Rey, ya se coge fama y ya de todos los años, pues ya de las amistades, del boca a boca de la gente, ¿no? Pues siempre acuden a ellos. Supongo que ya con lo que tú comentas, con el éxito, digamos, de público en Prado de Rey, será un evento esperado, ¿no? Claro, y, sí. Y de referencia, ¿no? Sí, todos los años la gente espera eso en el pueblo, siempre, todos los años, durante 5 años se ha realizado, todos los años consecutivos, y la gente siempre espera eso. ¿Y por qué habéis decidido traerlo a Ubrique? Pues lo hemos decidido por ellos, ¿no? Por ayudar a esta asociación de Discovery, de minusvalía de aquí de Ubrique, por echarle una mano, que salgan adelante y poder traer fama al pueblo, gente que vean Ubrique y vean todo lo que compone Ubrique, ¿no? Darle trabajo a los hoteles, a los bares y darle un poquito más de vida al pueblo. Eli, explícanos la dinámica de este campeonato para aquellos que no hayan visto nunca ninguno ni haya oído hablar de lo que es un campeonato de car audio y de tuning. ¿Qué es lo que se valora exactamente? Porque creo que se compite en varias categorías, ¿no? En MPA se compite trío, que son coches de chillido, trompeta, ¿no? Que el juez lleva su máquina. El juez pone su micrófono y lo van escuchando. Entonces eso marca unos decibelios. Digamos una especie de audímetro, ¿no? Exacto. Y conforme va marcando, él le da un disco. O sea, el juez lleva un disco. Van pasando por delante del juez, le da su disco y tiene que ponerlo todos los coches al mismo volumen. Conforme van pasando, eso va dando sus puntos y al final de esa prueba se dan los puntos al que más haya sonado y en mejor calidad. Y además está el pancadao, SPL, SQL. ¿Eso qué es? Todas esas cosas que estamos comentando. El pancadao se trata de lo que son los altavoces, ¿no? De las pegadas de los altavoces. El zumbido. O sea, el que más zumbidos pegue. El SPL es de interno. O sea, es dentro del coche. Lo que es el sonido dentro del coche, no de hacia afuera, sino hacia adentro. Y el SQL es una máquina. Traen una pantalla, se meten los cables dentro del coche a puerta cerrada. Se cierran las puertas y según los decibelios que coja, la frecuencia, todo. Y se van marcando puntos y van sumando puntos. El que más puntos tenga, pues a esa gente se le da su premio. Digamos que se valoran distintos elementos, que no es poner la radio a sí, todo trapo. Se valoran distintos elementos, tanto de volumen como de calidad de los sonidos, ¿no? Como decimos, está el medidor de decibelios, donde no solo se busca la potencia. Tenemos también, destacar que estamos hablando de vehículos cuyos equipos de sonido pueden doblar incluso el precio del propio vehículo en sí, ¿no? Sí, hay ya ves, maleteros valorados en 3.000 euros, 4.000 euros, y de ahí hacia arriba. O sea que son maleteros muy preparados. A lo mejor un coche, que te digo yo, un Panda, ¿no? O un Seat Ibiza de los antiguos, cosas así, que le meten un equipo bastante grande. Ahí lo que se valora en ese aspecto en Car Audio es el equipo, el sonido, lo que lleven dentro del coche. ¿Y la mayoría de esos vehículos están destinados solamente a exposición o circulan? No, circulan también, pero ya una vez que ellos van a circular, algunos quitan. Ajá. O sea que eso lleva sus paredes de altavoces, sacan las paredes de altavoces, bueno. Digamos que no, cuando están preparados para exponer, no pueden estar homologados también para... Sí. Uh-huh. También se mide el tema de la estética, ¿no? De la carrocería, ¿qué es eso, lo que se mide exactamente? Eso va en el aspecto de tuning. O sea, eso es la pintura del coche, ¿no? Lo bello que esté el coche, lo preparado, y ya si vamos al más antiguo, que esté mejor restaurado, que esté perfecto, que no haya ni un arañazo, por decirlo así, ¿no? Su llanta, todo en general. Se mira lo que es de fuera, de dentro no de fuera, siempre de fuera. Coche más antiguo y coche más lejano también, ¿no? Uh-huh. Coche más antiguo restaurado, o sea, que sea más antiguo este restaurado, que lo lleven, que también se valora, y el más lejano pues se le da su premio en metálico. Supongo que también para los organizadores es una buena oportunidad para ahuyentar fantasmas y estereotipos que se relacionan con este tipo de campeonato, sí. Con este tipo de hobby, ¿no? Uh-huh. Antes comentábamos que el efecto de callejero, ¿no? De hacer sí, sí. Callejero. ¿Tú quieres lanzar una lanza con este tipo de competición que no tiene nada que ver con... No, nada que ver. O sea, con la imagen distorsionada que podamos tener, ¿no? O sea, la tele nos han dado una imagen que no es esto, ¿sabes? Esto es como un hobby cualquiera, ¿no? Hay gente que tiene hobby del pádel, de fútbol, de... Pues esto es un hobby diferente, de música, de preparar equipo, de coche. De mecánica, de todo eso. Ahora, dicho esto, explícanos eso de la prueba del top botellón. Bueno, pues el top botellón se comparte en tres categorías. El amateur, que es donde el equipo no se puede mover en ningún momento, y la bandera tiene que permanecer totalmente tendida, no se puede levantar porque estos equipos se pueden levantar. Después está el profesional, que en la categoría esta pues pueden montar equipos ruidosos, bastante ruidosos y de gran calidad, o sea, que volumen, altavoces y cuando siempre no salga del maletero, ¿vale? Y ya la tren, que es lo mismo de las dos anteriores, pero pueden adoptar el equipo hacia afuera, montar una pared hacia afuera de altavoces, de trompeta, de Twitter, o sea, que pueden montar una pared de sonido fuera del coche. ¿Cómo es el aficionado medio a este tipo de...? ¿Cómo el aficionado? El tipo de aficionado que se acerca a este tipo de campeonato. Pues todo. No, digo, ¿son amantes del automovilismo, de rallies, o no tiene nada que ver? Hay algunos que sí. ¿O solo de música? Hay algunos que son aficionados de rally, de varias cosas, otros que no, que son de música, de sonido, o sea, que hay de todo un poco. Hay variedad, ¿no? ¿Y qué tipo de premios se otorgan en lo que va a ser este campeonato? Pues, ya te digo, del más lejano se le da su premio metálico. De los demás coches se le da sus categorías, según de un número hacia otro, del 1, 2, 3 o 5. Aparte MPA, que es la empresa que nos monta, o sea, que trae sus jueces y demás, traen ellos sus propios premios, que es lo que van repartiendo conforme vayan los puntos. Sí, lo que me refería, si consisten en trofeos, premios en metálico, regalo. El único de metálico es el más lejano. Y el regalo que se da es las inscripciones de los coches en la taquilla, se le da una bolsa de regalo. Con su recuerdo de haber estado aquí en Ubrique y demás. ¿Qué perspectiva de participación barajáis para la cita de Ubrique? Más o menos, pues, ¿con qué se sentiríais satisfechos? Con 100 coches venimos sobrados. Si vienen más, pues mucho mejor, ¿no? Mejor para nosotros, mejor para ellos, ¿no? Para Ubrique y demás, pero por ahora 100 coches y personas a pie, unas 1000 personas, contando de gente de fuera, del pueblo, que esto es bastante zonado. Supongo que la manera de atraer a esos propietarios de vehículos, digamos, a base de compromiso y de lo que tú comentas, que ya los conocéis, y bueno, pues se comprometen a venir aquí en el mes de diciembre, claro. Que es por eso, por lo que... Además, que gente que no conozcamos, ellos conocen, siempre arrastran... El boca a boca, ¿no? Sí, el boca a boca siempre arrastran hacia abajo, ¿no? O sea, que esto es el boca a boca de los demás. Uh-huh. Eli, ¿hay en nuestra comarca afición a este tipo de eventos? Sí. ¿Y aquí en Ubrique? Sí, yo creo que sí. Hay muchos seguidores, bueno, por ejemplo, ahí en Prado del Rey. Sí, en Prado del Rey bastantes cosas de aquí de Ubrique han ido hacia allí, más que nada, alguna a concursar, otros a mirar, a participar, tú sabes que siempre más mucha gente de aquí de Ubrique va, y de los pueblos de alrededores, y gente de mucha gente de fuera que vienen acompañando a los de los coches, que vienen a concursar y demás. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el programa de acto del sábado y del domingo? Bueno, pues el sábado se abrirían las puertas a partir de las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, y el domingo sería desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que de 5 a 7 pues haremos las reparticiones de premios. Uh-huh. Se va a llevar a cabo en el recinto de la Plaza de las Palmeras, y recordemos que va a ser un recinto cerrado, para el que se va a necesitar entrada, ¿no? Se va a cobrar entrada por acceder, sí, ¿no? Sí, sí, se va a cobrar entrada a personas a pie, serían 3 euros con su consumición. Uh-huh. Y los de los coches, que vienen a escribir sus coches, va a participar, lo que son las pruebas, pues serían 20 euros más la bolsa de regalo, y entra el participante que venga con él, o sea, el copiloto entra gratis. Uh-huh. Básicamente, con ese dinero, es el objetivo que tenéis, donarlo a... Sí, a ellos, a Discovery. ¿Y por qué Discovery? Porque son los que yo creo que más lo necesitan, ¿no? Yo no he visto mucho de las demás asociaciones, sí he visto cosas y demás, pero de ellos he visto pocas cosas, entonces, ¿por qué no? Siempre hay que ayudar a alguien, ¿no? Entre unos y otros, pues nos ayudamos. Manolo, ¿tú qué conoces del car audio de Tuning? Pues poco, ¿eh? Yo ahora estoy enterándome más o menos de qué iba este tema. Me ha dejado un poco yo, hombre, yo... Es como tú has dicho, yo por lo que he visto en Callejero y eso, pues no tenía yo... La asocias con los kinkis, ¿no? Con los... ¿Cómo se llama aquí? Los canis. Con tu gorrita y eso. Exactamente era lo que yo tenía. Hombre, yo imagino que en este mundo habrá de todo. En este mundillo habrá de todo, ¿no? Habrá gente que sea cani o no, vamos. Sí, claro. Pero por lo menos se le da, digamos, un aura de seriedad, ¿no? A este hombre, campeonato. Por lo menos no es una concentración aquí, venga, nos concentramos aquí por... ¿Sabes? No es, por lo menos tiene un... Llevan un... Algo... Un trabajo, ¿no? Que tienen que hacer, ¿no? Que no es... No es solo la estética, sino también hay algo más, sí, más concreto. Todo tiene su porqué, ¿Cómo se han puesto en contacto contigo? ¿O con la asociación? Me llamaron por teléfono. Fue el novio de ella. Uh-huh. Me llamaron por teléfono y quedamos en un bar, bueno, en el Cristina, que el camarero que está allí en el Cristina también participa en la... ¿En el campeonato, no? No, en el campeonato no, en ¿la asociación? Lo que es en la... En la organización, del evento. Del evento este. Entonces, quedamos allí y ya él me explicó cómo iba el tema. Y ya, cuando me explicó que había esto, que iban a donarlo, pues estupendo. Encantado de la vida. Sí. Porque con una crisis como la que padecemos, ¿qué tal os van las cosas? Pues las cosas no van muy bien, porque... Se echan, de hecho hay subvenciones que las solicitamos, pero casi todas vienen denegadas. O sea, como no hay dinero. Subvenciones que antes sí llegaban. Subvenciones, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros echábamos siempre en lo que es en enero siempre estaban, se echaba una subvención que podíamos pedir una trabajadora social y una administrativa o una fisioterapeuta, que es del SAE. Uh-huh. Y entonces se echaba y nos daban 6 meses o una cosa u otra, o una trabajadora, o pero ahora ya es que no dan nada. Y vamos, y que cuando te viene la resolución, te lo pone muy claro, por falta de presupuesto. De presupuesto. No, hay, vamos, está clara la cosa, que no hay. Y precisamente una asociación como la vuestra, que bueno, que cuya supervivencia depende de eso, de subvenciones. Exacto. De las administraciones, ¿no? Hombre, nosotros también. O de las donaciones de. O donaciones de alguien. Nosotros también nos ponemos, hacemos calendario, hacemos. Uh-huh. Siempre buscamos sacar dinero de otro sitio que no sean subvenciones. Porque de hecho yo esta semana he estado en una reunión que hemos tenido en Cádiz, de FEGADI, que es la Federación Gaditana de Discapacitados, a la cual pertenecemos, y hemos estado allí viendo otra manera de las asociaciones de subsistir sin tener que depender tanto de las subvenciones del Estado. Uh-huh. Entonces, hemos tenido allí, cada asociación ha planteado, digamos, un medio para poder financiarse. Entonces, uh-huh. Y ahí estamos liados a ver si logramos, porque hay un proyecto en FEGADI que es de vending, de poner máquinas de café, de Coca-Cola, uh-huh. Pero eso está en proceso. Y no sé cómo. Buscando fuentes de financiación. Lógicamente. Para que, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, hay un local que se puede poner una máquina, uh-huh. Pues se hablaría con él. Bueno, no sé, depende de si es privado o es público. Uh-huh. Se hablaría con el dueño o con el ayuntamiento, por ejemplo, para colocar esa máquina. Y de esa máquina, pues, los beneficios irían una parte. Irá para la asociación de aquí y otra parte va para FEGADI, que es la que corre con los gastos de esa máquina. Manolo, ¿con cuántos asociados contamos? Tenemos 50 y tantos, 52, 53. Uh-huh. Es lo que tenemos ahora, y lo que pasa es que la crisis ataca a todo el mundo, y muchos ya tampoco, como no son muchos, son personas mayores, muchos. Y muy vulnerables, ¿no? Exacto, y algunas veces pues no, como pasa en muchos sitios, que no es solo en asociaciones como esta, no pagan, o sea, porque no les llega, son personas mayores, y hombre, aunque la cuota nuestra es poco, son 6 euros al mes, tampoco. Le ofrecemos también allí en la asociación sesiones de oficio. Eso que, digamos que son, hombre, las actividades más importantes. Que son más o menos las sesiones de oficio. Que es lo que más damos allí, hombre, para muchas personas que tienen, le han dado un isto, una trombosis, pues allí van, y quiera que no, porque esta persona ya no, en la, lo que es aquí en el juzgado donde está la rehabilitación del centro de salud, ¿no? Allí ya no pueden ir, no van, porque no, allí que van son los pacientes más, por ejemplo, más recientes, que le dé algún, uh-huh. Como hemos dicho, algún isto, alguna trombosis, sí. Sí, son gente primero, que cuyo tratamiento no ha finalizado, digamos, ¿no? Ha finalizado lo que es aquí en el centro de salud, pero todavía lo necesitan. Pero todavía lo necesitan, porque les alivia. Entonces, nosotros, ese es lo que cogemos nosotros. Lo intentamos ayudarle a ellos. Uh-huh. Y así, vamos, nosotros no. La física que tenemos ahora la estamos pagando nosotros. Lo que pasa es que ellos, al darse la sesión de fisio, pagan una parte. Uh-huh. Sí, digamos una especie de cuota, ¿no? Sí, ellos pagan 3 euros por sesión. Cada uh-huh. vez que van pagan 3 euros. Que vamos, que tampoco es mucho. Porque una sesión de fisioterapeuta vale 20 euros. Ellos pagan 3. Uh-huh. Aparte de que ellos se benefician de la. Pues nosotros también cogemos los 3 euritos esos, que los sumamos todos y le quitamos para pagar la fisio. No tenemos que pagarlo todo, sino con ese dinero nos sale a nosotros un poquito más barato. Pues como agua de mayo, supongo que os va a venir esta ayuda. Y bueno, desde aquí lo que podemos pedir a los ubriqueños, pues que acudan, que sepan que con el dinero de esa entrada pues van a estar, bueno, colaborando también con vosotros, ¿no? Además, nosotros también, ellos nos han cedido la barra. Uh-huh. También la vamos a la asociación es la que va a gestionarla. También, o sea, iremos, que somos voluntarios los que vamos a ver allí. Entonces, pues mira, aparte de lo que es lo que ellos aportan, también nosotros vamos a trabajar también un poco para sacar algo más. Así no, que, no. Yo lo único que puedo decirle al pueblo de Ubrique es que se acerquen por allí y nada, que vean el espectáculo, que eso tiene que ser un espectáculo. Sí, sí. Aquí no se ha hecho nunca, yo no lo he visto tampoco nunca. Hombre. Yo creía que, claro, como cuando ha dicho, no, allí viene el juez, le pone el altavoz, yo creía que era cada uno con su música, pero por lo visto lo que he escuchado es que cada... Tú especie de botellón, ¿no? Claro, la ignorancia, ¿no?, de no conocer. Y ahora es que cada... tiene que llevar una música específica, la misma, para todo, claro. Uh-huh. Hombre, ya decimos que es una cosa seria. Sí. Eli, no sé si quieres añadir algo más. Yo decirle al pueblo de Ubrique que se acerque por allí, que nos echen una mano, su granito de arena cada uno, para ayudar a ellos, y que es la primera vez que se hace, que se acerquen a verlo, que no se van a arrepentir, que se le van a gustar. Pues Eli, Manolo, Jorge, muchas gracias y nada, desearos mucha suerte para ese fin de semana, que recaudéis mucho dinerito para ayudar a descubrir y que se divirtáis, sobre todo, porque eso, se trata de eso fundamentalmente. Muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Y 53 minutos de la tarde, nosotros vamos a seguir con otros eventos que en este caso tuvieron lugar la pasada semana. Ya comentamos a lo largo, al principio de esta, lo que había sido la actuación de los ubriqueños en el Maratón Alpino de Jarapalo, Campeonato de Andalucía de Carrera por Montaña. Destacábamos sobre todo esa séptima posición de Francisco Pazos, al que tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Último gran evento de la temporada de carreras por montaña en Andalucía y de nuevo, actuación notable, colándote una vez más en el top 10 de la general, ¿no? Pues sí, la verdad que fue una sorpresa, pero una sorpresa por el tipo de entrenamiento y por la cosa que llevaba ya uno arrastrado de estos meses atrás. Uh-huh. Tú ya con una amplia experiencia en Jarapalos, pero que no dudes en afirmar que ha sido esta la edición más dura de las últimas que has disputado, ¿no? Sí, sí, esa ha sido la más dura, pero con diferencia. La prueba la tienes en que el que gana normalmente sea 3:20, 3:30, y este año se ha tenido que meter en 3:50 para poder terminar la prueba. ¿Qué cambios principales se han producido en el recorrido para endurecerla de esta manera? Pues casi todo. De siempre se ha salido desde el Jarapalo, desde lo que es el campo de tiro, uh-huh. Y este año se ha salido desde el mismo Laurín, se ha tenido que bajar a Mija, se ha pasado por el Calamorro, o sea que es un recorrido totalmente diferente al de otros años. A la bola se sube dos veces, en otras ocasiones se sube una solamente, se pasa por... O sea, creo que son, no sé si no recuerdo mal, creo que hay 800, 900 metros de positivo más que otros años. Uh-huh. ¿Y a ti te han gustado esos cambios? ¿Han mejorado la carrera desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, la carrera ha mejorado un 100%, porque uh-huh. La han quitado... Jarapalo tenía mucho carril, muchas zonas de carril, y este año zona de carril solamente habrá unos 2, 3 kilómetros, el resto es todo por sendero y muy bonito, es una zona muy chula. Uh-huh. Y salvo Zahid, ha estado presente la flor innata de la montaña andaluza, ¿no? Pues quitando a Zahid ha estado todo el mundo. Uh-huh. Ha estado Dani, ha estado Iván, ha estado todos los miembros de la selección, Mudarra incluido, y algún que otro, que por eso me he colado yo en el séptimo lugar, algún que otro valenciano que entró en la cuarta plaza. Uh-huh. Nos resta como andaluz, pero, o sea, yo he quedado sexto de Andalucía porque iba un valenciano que ha quedado cuarto. Uh-huh. ¿Y cuál fue tu crónica de la carrera? ¿Cómo la planteaste y cómo se desarrolló finalmente? Pues en un principio yo iba a salir a disfrutarla porque las piernas no las tenía bien después del maratón de Nueva York y tampoco había entrenado montaña y en un principio iba a disfrutarla. De hecho, los primeros kilómetros me dolían mucho las piernas, me dolían mucho los gemelos, mucho los isquios y en las bajadas me dolían mucho los cuádriceps. Pero cuando ya empiezas a meterte en competición, empiezas a ver que hay favoritos que los tienes cerca y ves que puedes dar un plus más y lo das y lo adelantas, te vienes arriba y al final hace una buena carrera. Al final no fue lo que yo me planteé desde un principio, me planteé a disfrutarla y al final a competir. Creo que me vino bien el hecho de salir sin competir, el hecho de salir a verla venir nada más que para disfrutarla, me vino bien porque a la mayoría de los que hicieron la carrera se les vino larga. Fue una carrera muy dura y le vino un poquito larga a los demás. Uh-huh. Y como tú has comentado, recordemos que, bueno, no llegabas en las mejores condiciones porque, sobre todo, después de la paliza de Nueva York, algo tiene que notar el cuerpo, ¿no? Pues, sobre todo los entrenos. Ya no solamente la paliza de los 42 kilómetros, que también... Y sí, el viaje y... Exactamente, sino también todo lo que lleva uno acumulado de entrenos y de que no he parado todo el año y... Jarapalo hay que prepararlo muy bien, sobre todo tener las piernas preparadas para la montaña. Y yo llevaba 3 meses sin tocarla. Pero bueno, la forma la tiene uno, la técnica también. Y lo único que he estado toda esta semana con la bujeta como el que está empezando, pero por lo demás, más allá de una buena carrera, la verdad que estoy muy contento. Fran, ha sido, digamos, una tónica habitual esta temporada el acabar entre los 10 mejores en lo que son las pruebas oficiales, ¿no?, de la Federación Andaluza o de la Federación Española. Lo que está claro que al menos este 2013 has logrado tener una gran regularidad, ¿no? Suelo correr muy regular, no destaco, como yo digo, no destaco, pero hago unas carreras muy regulares y ese es mi fuerte, me imagino. Uh-huh. No suelo fallar mucho. Lo digo más que nada porque tiene un mérito enorme el no tener en todo un curso, en todo un año, un día malo en prueba, que suele tenerlo casi todo el mundo, o si lo has tenido, has logrado sobreponerte, ¿no? Que eso es lo realmente complicado. Pues sí, la verdad que este año he tenido dos carreras que lo pasé mal y me supe, una fue en Jaén y otra fue en el Campeonato de España, que quedé al final tercero, pero también hubo un momento que lo pasé mal y me supe venir arriba. O sea que yo creo que todos los corredores pasan por ese vallecito en alguna prueba y yo he pasado este año por dos pruebas por ese valle, digamos el tío del mazo, como queramos llamarlo. Uh-huh. Y como comentamos, no es fácil lograr superar esos momentos, pero una vez que uno lo supera, no sé cómo se tiene que sentir, Pues se supera, la verdad que cuando llega ese momento tienes que ser fuerte psicológicamente y sabes, uh-huh, que eso es un rato malo, que si sabes aguantarlo, pasa. Pero hay gente que no sabe aguantarlo o piensa que ya se ha quedado sin fuerza y lo deja, abandona. Y hombre, yo con la experiencia que tengo sé que son un rato que aguantarlo y que pasa. Y que cuando pasa, pues vuelves otra vez a entrar en competición y vuelves a venirte arriba y puedes hacer cosas. Ya habiendo superado eso, vuelves a hacer cosas que no te imaginabas tú que con la cabeza que ibas a llegar a conseguirlas. Uh-huh. Ya casi en el epílogo de la temporada de montaña, bueno, es un buen momento quizás para hacer balance. Año a año, vemos, Fran, que se va subiendo el nivel un poquito más. nos referimos a ti, en cuanto a los resultados, va subiendo, pues se van obteniendo cada vez, vemos poquito a poco, unos resultados cada vez mejores. ¿Podemos considerar en este sentido que este ha sido tu mejor curso? Yo pienso que sí, por lo menos en los resultados de algunas de las pruebas que ni yo soñando creí que iba a conseguir, pienso que sí, que ha sido uno de los mejores años. También ha sido uno de los más cargados de carrera, he estado muy sobrecargado de carrera, que espero que este año elegí mejor las carreras, no y a todas como he estado este año, que me he cargado mucho de muchas carreras y las piernas las han sufrido. Y este año espero elegirlas mejor y a ver si se me da algo mejor. La verdad que este año, lo que pasa que claro, después empiezan los compromisos y al final termina uno yendo otra vez a todas las carreras, es lo que pasa. En este 2013, la espinita de bandolero te la quitaste sin duda con ese campeonato de España del Ultra Trail en Peñagolosa. Y también es reseñable la Copa Andalucía de Carreras por Montaña, donde has quedado muy cerca de subir al podium, ¿no? Al podium final, digamos. En cuarta posición. Y me ha faltado la carrera esa que te he comentado de Jaén, que fallé. Y yo creo que esa fue la determinante para haberme subido al cajón. Pero bueno, se subió un amigo mío que también se lo merece y para subirse al cajón hay que ser de los tres mejores. Y en este caso yo no lo sigo. Fran, para ti, ¿cuál ha sido la mejor carrera de este 2013? De montaña, claro. Pues creo que el campeonato de España, pero no el de Ultra Trail. El campeonato de España de carreras por montaña, el maratón en Vilayer, fue mi mejor carrera. Yo creo que está tan cerca de los mejores, está por delante de muchos de la selección española, como Antonio Mudarra, Tolo, Antonio Mesa, y conseguí un tiempo tan bueno como el que hice en Vilayer, yo creo que yo fue la mejor carrera que he hecho en toda la temporada, mejor que incluso la del campeonato de España, que ocupé el tercer puesto. Aunque quedé el 20 y algo, el quedar 20 y algo en el campeonato de España de carrera por montaña, de maratón de montaña, yo eso ni me lo imaginaba, ¿no? Sobre todo que este campeonato de España no tiene nada que ver con el de, por ejemplo, hace 10 años, donde lógicamente, perdón, todavía no había llegado el boom de las carreras por montaña, era, digamos, el nivel mucho más bajo, pero hoy por hoy es súper exigente, ¿no? Sí, sí, está claro. Antiguamente, hace 2 años o hace 3 años, cualquier carrera que te metiera, en 5 minutos podían entrar, en 5 minutos no entraban nada más que 2 personas. Digamos a la hora de llegar a la meta. Y hoy en día en cualquier carrera en 5 minutos se te pueden meter 20 personas. Es que ya al nivel esto es un boom y claro, están entrenando, están llegando gente joven, que es lo que interesa, y cada vez cuesta más trabajo conseguir un puesto en las primeras posiciones de las carreras. Que a la vez yo creo que eso es lo bueno, es lo interesante, que salga gente nueva y que empujen y que hagan grande este deporte. ¿Qué planteamiento tienes para 2014 en la montaña? Pues como principal objetivo tengo el campeonato de ultra. Por mi tercera posición voy con la selección andaluza a defender esa tercera posición. Y ese va a ser mi objetivo primordial, aunque también quiero hacer la Copa de España, la de Andalucía y también quiero hacer bandolero, a ver si tengo más suerte este año. Así que esos son mis objetivos, pero el primordial es el campeonato de España, es por el que voy a enfocar todos los entrenos. Los demás los haré, pero me servirán como una forma de entrenamiento para ese objetivo, para ir cogiendo el punto, ¿no? Sí. ¿Y dónde va a ser el campeonato de España y cuándo? Pues el 17 de mayo y en el mismo sitio. Peñagolosa, ¿no? En Peñagolosa, sí. Este año se ha repetido porque los que han optado al campeonato no daban muchas condiciones. Una era en la Transgran Canaria, otra era también por Lanzarote, no sé, y otra en Madrid, y al final han optado otra vez por esta. No, eso es cuestión, ya no sé yo quién es el que vota ahí, pero otra vez han vuelto a ponerla ahí. Tus buenos resultados llegan casi siempre en, digo, más destacables victorias en ultrafondo, en distancias largas, y aún así me da la impresión de que te sigue tirando más la carrera por montaña, ¿no? Sí, la carrera por montaña es más divertida, es la que yo disfruto. El maratón de montaña, o sea, el ultra trail me encanta y lo disfruto mucho. Me gusta mucho porque se entrena y se pasan muchas horas en el monte, que es lo que me gusta. Pero no hay que olvidar que ultra trail puedo hacer dos al año, tres claro. al año, como uh-huh. mucho. Entonces yo no voy a ser un deportista de tres competiciones al año. Me gusta correr carreras de asfalto, me gusta correr carreras por... me gusta la competición en sí. Entonces, ultra trail, pues sí, me encanta, pero es que no puedes hacer muchos más. Hacer tres al año y con peligro a lesionarte. ¿Y, no? Sí, sí, con peligro a lesionarte. Como te pases mucho de rosca, te lesionas, ya no haces ni uno más. Uh-huh. Y bueno, yo creo que las carreras por montaña son más divertidas, te dan un puntito muy bueno y tampoco lo hago mal. Me imagino que lo haré mejor en otro tipo de distancias, pero tampoco se me dan mal las carreras por montaña. Desde luego que no. Ni la de asfalto, porque creo que es en lo que te vas a centrar de aquí ya a finales de este año, ¿no? No, voy a hacer la maratón de Sevilla y el de los Palacios, la media maratón de los Palacios, lo haré, pero no voy a entrenarlo, voy a estar Ajá. entrenando pa bandolero y voy a hacerla porque es un, digamos, una tradición hacer esas carreras, pero no la voy a entrenar, no voy a ir con afán de competirla ni nada de eso. Fran, últimamente te vemos como muy seguidor de la teoría de Roberto Heras, que comentaba que la mejor manera de entrenar el fondo para corredores era la práctica del ciclismo. Últimamente también te estamos viendo por ahí, ¿no? Pues sí, porque estoy probando otras cosas, estoy intentando de no sobrecargarme las piernas y he probado ciclismo y también es un deporte que me gusta, que no me deja muchas lesiones, me está recuperando las piernas que las tenía cargadas y la verdad que es un ambiente que también me está gustando, no como para competir, pero sí como complemento para el entrenamiento. Sí. Uh-huh. Ya lo hemos dicho más de una ocasión, que comentan que, bueno, también va, como dice Fran, vas variando, no vas castigando el cuerpo y sigues trabajando el fondo. Esa también no está siempre pensando en carrer, en correr, en correr, que también es bueno despejarla y yo pienso que está bien ir combinando los dos deportes. Desde luego. Bueno, Fran, lo vamos a dejar aquí, darte la enhorabuena pues por esa séptima posición y ya que hemos hecho balance pues por lo que ha sido este 2013 en el mundo de la montaña y desear que sigas al menos en esa misma línea para la próxima temporada, porque nosotros lógicamente te vamos a estar siguiendo, ¿eh? Pues muchas gracias, esperemos. Pues muchas gracias, Fran, un abrazo. Otro para ti. Hasta luego. Bueno, vamos. En lo que se refiere entonces a esta 12ª edición del Maratón Alpino de Jarapalo, recordemos que la victoria se la llevaba el malagueño Iván Ortiz Carrión, con un tiempo de 3 horas 51 minutos 45 segundos, se proclama por lo tanto campeón de Andalucía de carreras por montaña. Seguido de Daniel García Gómez, 3:56:54, y Miguel Mudarra Sánchez, 4 horas 08:32, todos ellos, como pueden imaginar, componentes de la selección andaluza de carreras por montaña. Recordemos por lo tanto también lo que hicieron los ubriqueños en esta prueba, porque como hemos comentado, Francisco Pazos lograba la séptima posición de la general, con un tiempo de 4 horas 17 minutos 2 segundos. Por delante de él, bueno, hemos dicho los tres primeros, la cuarta posición fue para Raúl Inglés Balaguer, 4 horas 10.41, quinta posición para Francisco Catena Cózar, 4.13.07, sexta posición Pedro Manuel Maldonado González, 4.13.54, la séptima para Francisco Pazo, 4.17.02, octava posición para Andrés Moreno, 4.21.13, novena posición Jesús Cabrera Aguilar, 4.22.01, y décima posición para José Javier Cubero Martín, 4.24.27. Comentar que Raúl Inglés Balaguer, valenciano, no estaba federado por la andaluza, se queda con la cuarta posición en la carrera, pero en términos clasificatorios para el Campeonato de Andalucía no cuenta, por lo que Francisco Pazos logra esa sexta posición de la general. Y como hemos comentado en multitud de ocasiones, no fue el único briqueño que se citó en Jarapalos, porque además de hubo pues poco más de una decena de ubriqueños que lograron finalizar la prueba. Así, por ejemplo, en la posición 106 cruzó la meta Víctor Chávez Gutiérrez con un tiempo de 5 horas 22 minutos 41 segundos. Tras él, David Jiménez Fernández, 5, 23, 25. Con 5.44.02, otro briqueño, José David Favero Trujillano, en la posición 185. Tras él, Manuel Jesús Pozo Peña, 5.52.33. Con 6 horas, 9 minutos, 18 segundos, hicieron su entrada en meta tres ubriqueños juntos: Antonio Prieto Núñez, Juan de Dios Vilches Varos, Varo y José Manuel Villarte Santos. Con 6.23.38, Jesús Naranjo Salado. Con 6.10, un poco antes. Con 6 horas, 10 minutos, 56 segundos, Jesús Casillas Sevilla. Con 6.23.38, Jesús Naranjo Salado. 6.52.59, Luis Naranjo Salado. Y 7 horas, 33 minutos, 25 segundos, Juan Carlos Naranjo García. Ese es el resumen, digamos, los tiempos de los ubriqueños que participaron en el Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña en la 12ª edición del Maratón Alpino de Jarapalos. Y por cierto, que también aprovechamos para recordar las clasificaciones y tiempos que hicieron los ubriqueños en la última edición de la media maratón de Dos Hermanas, que tuvo lugar hace ya unos cuantos días, el pasado día 10 de noviembre, y que, bueno, como hemos comentado antes, contó con una interesante participación de corredores de nuestra localidad, la 15ª edición del medio maratón La Tierra y El Olivo. 1.476 corredores finalizaron la prueba. La victoria fue para Manuel Jesús González Villalba, con un tiempo de 1 hora 10.52, seguido de Francisco José Buiz Arjona, 1:11.15, y Manuel Benítez García, 1:12.13. En cuanto a los ubriqueños, Luis Gómez Moreno lograba la 16ª posición de la general y la primera de su categoría, veterano C, con un tiempo de 1:16.38. Antonio Benítez Mancilla consiguió un tiempo de 1:19.31, 34º de la general y 4º de su categoría. Y bueno, el resto de ubriqueños marcaron los siguientes tiempos: Miguel Ángel Moreno Valle, 1:22.06, Ismael Menacho García, 1:28.33, Roque Fernández Rubiales, 1:32.18, Fernando Fernández Rubiales, 1:35.43, José Gómez Moreno, 1:36.48, Isabel María Ortiz Vázquez, 1:55.04 y Javier Lamela Bazán, 1:55.04. Formamos con un poco de retraso sobre esta prueba, pero al fin y al cabo logramos y lo hacemos, lo informamos. Y antes de despedirnos, comentar una cita que va a tener lugar este próximo domingo en Jerez, en los alrededores del Hotel Barceló Montecastillo, donde se va a celebrar el primer Duatlón Series, con dos modalidades, Super Sprint y Sprint. La carrera de Super Sprint va a contar con 2,5 kilómetros de carrera a pie, 10 kilómetros de bici y 1 kilómetro de carrera a pie para finalizar. Su salida está prevista para las 9 de la mañana, mientras que la modalidad sprint, que es la de 2 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros en bici y otros 2,5 kilómetros de carrera a pie, va a tener lugar a las 11 de la mañana. Y en esta modalidad van a participar 3 duatletas ubriqueños pertenecientes a la Asociación Ciclista de Ubrique, Daniel Rubio y los hermanos David y Juan Antonio Domínguez Bueno. Con esta información nosotros nos despedimos en el día de hoy. Mañana volveremos con muchas más cosas, sobre todo con esa agenda del fin de semana relativa a los acontecimientos deportivos que nos esperan para los próximos días, con especial atención nuevamente al fútbol y a ese derbi serrano que va a tener lugar el domingo en el Antonio Barbadillo entre el Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva Bornense a las 4 de la tarde. De esto y de otras cosas hablaremos mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.